Aquí estamos dando la murga un día más, los de Haití en Radio. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haitiden Radio. Y la excelente realización técnica de nuestra compañera Beatriz de Vera. Un saludo muy cordial. Nos escuchas a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife. También es posible que nos estés escuchando en la 89.2 en el norte de Tenerife y este de La Palma. Un saludo también si te encuentras en Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y zona centro. 96.1 es tu dial. Un saludo a los internautas, www.haitidenradio.net, para estar puntualmente informado. Hoy vamos a hablar de cine y de teatro, sobre todo de teatro y después de cine, que tenemos también nuestra sección con nuestro colaborador Miguel Álvarez. No se lo pierdan. A ver, yo soy el único, el increíble, el indomable, el irrepetible capitán Emeterio Carlos Secundino de la Guarda, que no es lo mismo que meterla, sacarla, sacudirla y guardarla. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-2590-11, 922-2658-54 o al 928-4658-44. Puedes mandar también un email a redaccion@haitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Before words you touch, you lick, you find the way to get under the skin. Let them opponents look for the key that unlocks your mouth. Your lips are open to white noise flowing round closed mouth. Bueno, pues continuamos en la tarde de Haitiden Radio y hoy nos visitan aquí a nuestros estudios dos personas bastante implicadas en el teatro. Se trata de Burka Teatro, esta compañía que en este caso, en nuestro programa, tienen como representantes a Nacho Almenar y a Aranza Coello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí al fresquito, mejor. Es que hace un calor, hoy hace un calor. Ahí viene Bea, por ejemplo, que hoy nos ayuda en la realización técnica. Muy veraniegos todos estamos. Bueno, pues comenzamos hablando de teatro porque evidentemente la noticia está en la calle, todos me lo comentan. Oye, ¿cómo es esta adaptación nueva de Senderos de Gloria? La reconocidísima película, que es lo que más le suele a todo el mundo, ¿no? Una excelente película de Stanley Kubrick de hace ya bastantes años. Y Burka Teatro decide en cierto momento, ahora nos contarán cuándo, pues adaptarla y hacerla una obra teatral. Bueno, no sé quién me quiere responder a esto. ¿Cuándo inician la idea de adaptar esto al teatro? Pues lo iniciamos con una frase de Nacho de si montamos Senderos de Gloria. Tal cual. Tal cual, ¿no? No, porque queríamos meternos con algo en contra de la guerra, ¿no? O sea, queríamos dar un toquito. Uh-huh. Antibelicista. Sí, sí. Entonces estuvimos viendo cosas y tal, y pensamos que Senderos de Gloria pues podía ser bastante interesante, ¿no? Entonces le metimos mano a eso. Pero podía haber sido cualquier otra cosa también. Sí. Esto es una novela de Humphrey Cobb. Sí, efectivamente. Cuando, ¿ustedes han profundizado en la novela cuando lo hacen? ¿De qué viene esta historia, digamos? Bueno, Humphrey Cobb es un escritor canadiense que vivió la Primera Guerra Mundial. De hecho, estuvo en el ejército y murió en la Segunda Guerra Mundial. Y entre la primera y la segunda escribió bastante, en 1944 de hecho, ¿no? No, en el 35, y murió en el 44. Escribe una novela que es Senderos de Gloria, Y después, bueno, Stanley Kubrick hace una adaptación de la novela. Nosotros lo que hemos hecho es, aprovechando la estructura de lo que había hecho Stanley Kubrick, volviendo a la novela, hemos hecho una adaptación de esta novela, ¿no? ¿Es fiel la película con respecto al libro? No del Bueno, todo. no, no del todo. No del todo. Cuéntalo tú. La película suaviza algunas partes y además le da un protagonismo al coronel Dax, que era la figura de Kirk Douglas Douglas, que en el libro no está tan presente, ¿no? Sí. Que bueno, que también Kirk Douglas entró en la producción y fue uno de los que en parte financió esa producción con Kubrick, que habían estado trabajando juntos en películas anteriores. Y entonces, claro, la apuesta es por tener un protagonista, un héroe, ¿no? Claro. Y el libro no, el planteamiento no es tan heroico. Es que los recuerdos que yo tengo de esa película es que todos acaban, digamos, en una armonía muy excelente, todos cantando una canción alemana en un bar. Me da la sensación, porque yo el libro no lo he leído, que tiene que ser mucho más crudo el libro, ¿no? Sí, bueno, lo que quiere contar Kubrick con la canción al final no es tanto que todos terminen en armonía, sino que la gente que no tiene ninguna involucración y que por alguna razón se ven metidos en la guerra, que no tienen ningún interés en estar en guerra, pero que no les queda otra, pues parece que se abre una especie de luz al final y tal, a la que aferrarse y tal. En el libro, efectivamente, como decía Aranza, no hay protagonistas, ¿no? Y los americanos, no solo los americanos, sino también la estructura teatral necesita de un protagonista. Entonces, lo que hace el guionista en este caso, que nosotros también lo hemos aprovechado, hay que decirlo, es decir, es centralizar las cosas buenas en el personaje del coronel Dax, que en el libro no sucede, ¿no? En el libro el coronel Dax es un cobarde más, ¿no? Dentro de toda la trama aquella, ¿no? En una obra como esta, ¿cuántas personas se necesitan? ¿Cuántos mueven, Un digamos? mogollón, un mogollón. Para que el proyecto salga adelante o Exacto. cuando se está representando Bueno, el equipo vamos a que... ir a lo que es sencillamente arte y Sí. después hablamos de todo Somos lo que 12 es. personas en total, entre Son 12 equipo técnico personas. y artístico. Sí. 9 actores más un músico y un ayudante musical, que Ajá. es Nacho, que también hace Está bien, algunas está cosas que bien. no están en escena en este espectáculo, solo está la dirección, pero que además apoya al músico. Bueno, pues vamos a nombrarlo. Sería interesante decir que hubiera estado mucho mejor, en lugar de tener 9 actores, haber tenido 15 o 20. Lo que pasa es que, bueno, los motivos económicos y de producción y tal, pues te obligan a montarlo con menos gente, ¿no? Y Y hemos esta intentado. obra para las circunstancias canarias de las artes escénicas en Canarias es una superproducción por el número de actores. O sea, Claro. entendamos el entorno en el que nos movemos, ¿no? Sí, voy a hacerme una apuesta. ¿Sabes qué? Porque aquí en este magazine que trata fundamentalmente de cultura, tengo pues a un montón de músicos, a un montón de gente relacionada con el teatro, con las artes escénicas en general. Y me gustaría contar a la semana cuántas veces me hablan de crisis, sinceramente. O sea, porque es muy recurrente, ¿no? Cualquier proyecto, cualquier cuestión. No, pero nosotros no No, hemos dicho no. crisis No, no, de no. momento, en qué No, todavía momento. no, pero estaba ahí No, no, no, rondando. no, no. De hecho, nosotros afrontamos esto es un suicidio por los tiempos que corren. O sea, si pensáramos en la crisis, no haríamos esto. Porque la producción de este espectáculo, como el de todos los anteriores, es nuestra, absolutamente. Claro. O sea, Burka Teatro produce, no tiene De ningún tipo de ayuda. ayuda del gobierno porque no la hemos solicitado. Entonces, si pensáramos en la crisis, nunca hubiéramos afrontado este proyecto. Pues me interesa mucho esa filosofía, es decir, ustedes lo llevan a cabo por el amor al teatro, básicamente. No, no, no, no. Nosotros No. somos una empresa con ánimo de lucro Claro. y con todo el ánimo del lucro del mundo, algo así, Claro. ¿no? La base de amor al teatro está, evidentemente, si no Si no estaríamos estaríamos haciendo, no, nos hubiéramos montado una empresa de fontanería, si supiéramos fontanería algo. Lo que pasa o es que no electricidad, sabemos. lo que pasa que también Y tampoco sabemos. como lo que sabemos es hacer teatro y es lo que nos gusta, No, pues hemos es, montado esta empresa menos, previamente. Lo que menos mal que lo pregunta. matizaste, Aranza, porque si no iba a parecer. Lo que preguntas es si estamos de acuerdo con el funcionamiento de las ayudas. Por ejemplo. Bueno, a nosotros nos parece interesante que hayan ayudas. Lo que no exacta, o sea, lo que queremos es que haya, realmente haya más dinero, porque ayuda hay en todo. Es decir, las ayudas pueden estar a la hora de producir el espectáculo o las ayudas pueden estar a la hora de girar el espectáculo. Cuando las ayudas están a la hora de girar el espectáculo, los beneficiarios somos más. Por un lado, la compañía, y por el otro lado, el público. Claro. Que ve el espectáculo. Porque producir un espectáculo no te asegura que ese espectáculo se vaya a ver. De hecho, el grave problema que hay en Canarias es que hay un montón de producciones con dinero institucional y que luego gira muy poco o nada. Se hacen muy pocas funciones. Sencillamente se produce, pero se produce, se estrena, un par de teatros. Se estrena, va aquí, allí, allá, se hacen 4 o 5 funciones, se cierra y ya no se vuelve a saber más nada de ese espectáculo y se vuelve a pedir dinero para volver a producir otra cosa. Nuestra filosofía es, vamos a intentar montar algo que gire suficientemente. Cuantos más bolos, mejor. Claro. Porque así más gente verá el espectáculo, nosotros ganaremos dinero y también el equipo de freelance que trabaja con nosotros. Porque no solo la compañía somos Aranza y yo, sino que después hay un montón de gente que se contrata para, de este, pues, para este trabajo o para otros trabajos, ¿entiendes? Claro, claro. Entonces, nosotros estamos apostando porque el dinero que genera, que pone encima de la mesa la administración, vaya a gira. Porque entendemos que llega a más usuarios. Pero eso no quiere decir que estemos en contra de que haya ayudas, de que haya ayudas, al contrario. No, las ayudas son importantes en cierta medida maneras, y en determinadas, ¿no?, condiciones. Lo que está claro es que eso sí pasa en el arte. En muchas ocasiones mucha gente, digamos, se acomoda también a las ayudas y no son lo suficientemente arriesgados para tener, en este caso, una obra de teatro, por ejemplo, como Senderos de Dolores, que no es el caso, porque estamos hablando precisamente de que ustedes no tienen ayudas o no las han solicitado ni siquiera. Bueno, continuamos hablando de la obra. También hablábamos del funcionamiento, digamos, a la hora de no pedir ayudas, pero también me interesa lo de freelance. Me interesa el asunto de que ustedes son el núcleo, digamos, duro, fundacional de Burka Teatro, pero después se van nutriendo de actores y se van nutriendo de músicos y se van nutriendo de todo lo que necesita una obra. ¿A dónde recurren? ¿O es ya pues un circuito cerrado de gente? Bueno, no es cerrado. En este último montaje se han incorporado al elenco artístico actores que no habían participado con nosotros en montajes anteriores. Y bueno, siempre intentamos buscar entre los actores que hay en el mercado, que el mercado, aunque no lo parezca, aquí es bastante grande. Y sí. Hay gente que está trabajando y que está saliendo continuamente, pues mira, de la escuela de actores, están saliendo promociones cada 2 años en Tenerife. Claro. Y años alternos también en Gran Canaria. Con lo cual, hay actores de esos que no siguen trabajando, de los licenciados, que no siguen trabajando como actores, pero a lo mejor se incorporan a otras facetas, como puede ser escenografía, diseño de vestuario, maquillaje, iluminación, que puede haber, hay un montón de personas que pueden trabajar en lo que es esta primigenia industria escénica que tenemos, claro, en Canarias, ¿no? De todos modos, también nos nutrimos de otros sitios, de gente que viene del teatro amateur también, porque nosotros buscamos perfiles y muchas veces, pues, si necesitamos una persona de 60 años, es más fácil encontrarla en el teatro amateur que en la escuela, porque la escuela no tiene tantos años de tradición. Lo que sí intentamos es, de hecho, mantenemos un equipo estable, intentamos siempre trabajar con las mismas personas, al margen de que tengamos que ir incorporando nuevas personas, porque esto nos facilita mucho el trabajo. Claro. A la hora de empezar a trabajar nos entendemos perfectamente. Entonces, dentro del equipo hay gente que ya lleva tiempo con nosotros, el caso de Pedro Martín, de Laura Marrero, Seven Sui, Carlos, no sé, hay muchos que ya llevan tiempo trabajando con nosotros y algunos que es la primera vez que trabajan. Claro. Un poco así, ¿no? Van poco a poco. Desgraciadamente, sin hablar de crisis, la situación en la que se mueve el teatro en Canarias no nos permite crear un elenco estable, sino que trabajan exclusivamente en función a las funciones que salen. Claro. De los diferentes todo el rato proyectos, dándoles de alta, de baja. No, porque hablando de crisis, yo escuché una vez una frase relativa al teatro. O sea, es que el teatro nunca estuvo de auge. Entonces no se puede hablar de crisis. Siempre ha estado en crisis, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa frase? ¿Es más o menos relativa? Un poco retórica. El victimismo no sé si lleva muy lejos, ni a nivel personal ni a nivel profesional. Entonces, realmente, ¿qué es estar en crisis? Que salgan menos bolos, a lo mejor. Que salgan menos bolos, que haya menos dinero. La apuesta es porque sigue habiendo dinero. Y si hablamos de que el teatro está en crisis, siempre ha estado en crisis porque nunca se ha invertido lo suficiente, ahí podemos estar de acuerdo. Claro. Y muchas veces se puede hablar, está el teatro en crisis porque no hay, bueno, porque no hay nuevos textos, estamos recurriendo al teatro antiguo y tal, no sé qué, bueno, no lo sé. Yo siempre contesto lo mismo cuando me dicen, ¿está el teatro enfermo? Digo, bueno, una gripe. Tiene una gripe, se toma un tal y escapamos bien, ¿no? Un no, clamosil no, y... Yo creo que el teatro es la base del cine, de la televisión, del teatro. Uh-huh. Es decir, lo que es la interpretación va a estar ahí siempre. Uh-huh. Pero bueno, también tenemos que ser conscientes de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Ahora ya la gente se queda en su casa, a la gente le cuesta salir a los teatros, es cierto. Pero claro, es que también... No es como, por ejemplo, el cine, que tú vas al cine y hay cine todos los días. Tú para ir al teatro tienes que estar muy pendiente de la programación. Exacto. Claro, entonces, es curioso, pero funciona mucho más el teatro, a lo mejor en un pueblo donde nunca hay nada, que en una ciudad donde hay muchas cosas, porque al final la publicidad te engulle, ¿no? Y no te enteras. Y dices, bueno, ¿qué pasaba? Ah, que era ayer, ah, fue ayer, ah, ya me la perdí. Entonces, ¿qué pedimos? Programación estable. Que haya un circuito. Ya hay un circuito. Ya hay un circuito. De hecho, ya hay varios circuitos. Hay un circuito insular de Tenerife que lleva muchos años funcionando a través de IDECO, el Cabildo pone un dinero y llega a un convenio con los ayuntamientos. Y además del circuito insular de Tenerife está el circuito insular de Gran Canaria, que funciona de otra manera, pero que también existe allí. Y después hay un circuito insular que lo patrocina el gobierno de Canarias, a través regional, de Canarias Cultura. Circuito regional. Regional. Regional, sí. ¿Y cómo funciona el circuito? ¿Hay fallos o bueno, eso era lo que te contábamos al principio, ¿no? Ellos meten un dinero en el circuito, una parte, habitualmente, este año no, por el tema de la crisis, pero habitualmente una parte del dinero va a gira y otra parte del dinero va a producción. Y después entablan relaciones, dependiendo de si son las islas menores o las islas capitalinas, en las que el circuito paga el 50% y los ayuntamientos a través del cabildo pagan el otro 50%, y en las islas menores el circuito lo paga todo. Y bueno, lo que es realmente es un follón, aunque no le vamos a explicar aquí a nadie porque no creo que le interese, llegan a un convenio entre las diferentes administraciones que participan. Claro. Y así se supone que se gestiona. Es que yo me imagino que un despliegue como este de Senderos de Gloria, llevarla a una isla como el Hierro tiene que ser prácticamente imposible o muy bueno, difícil. Nosotros estamos intentándolo. Y acabamos de volver de La Gomera. Acabamos de volver de La Gomera, estuvimos el otro día allí actuando. Bueno, de hecho La Gomera tiene un teatro estupendo, lo que pasa es que está un poco descuidado. Pero mucho. Pero tienen una sala que ya nos gustaría aquí en Tenerife tener unas ¿cómo cuantas. Se llama? ¿Cómo se llama? El Auditorio Infanta Cristina. Infanta Cristina. Pues y bueno, ¿y cómo se portó el público gomero? ¿Bien o qué? El público que fue se lo pasó muy bien y estuvo estupendo. Lo que pasa es que la afluencia de público a esa sala es muy baja. Es muy baja. Normalmente. ¿Qué se puede hacer para que la gente conozca? Primero, para que haya difusión de los actos. Porque no puede ser que las personas no vayan si no tienen conocimiento de que hay una cosa. Y también para que haya cultura escénica, para que la gente sepa de teatro. ¿Qué se puede hacer? Yo sé que es un debate muy amplio, ¿no? Pero un par de pinceladas, un par de ideas para que por ejemplo, los colegios vayan a las funciones de teatro. Hombre, nosotros vamos a hacer una función para escolares dentro de Senderos de Gloria. El viernes por la mañana tenemos una función para escolares. Nosotros siempre desarrollamos, no con todos, pero con la mayor parte de los proyectos, un material didáctico para que los centros trabajen en función de los contenidos y de los objetivos que se trabajen en cada uno de los espectáculos. Esa es una manera. Eso no significa que eso sea la panacea y que eso funcione y vayamos a tener un público impresionante. Pero por lo menos los chicos se acercan a un arte escénica, como en este caso es el teatro. Y por lo menos tienen la posibilidad de decidir si les gusta o no les gusta. Que ya es decir, ¿eh? Que ya es decir. Porque en algunas circunstancias yo tengo primos pequeños y me empiezan... no saben a veces ni la existencia del teatro y no saben ni dónde tienen que ir a comprar una entrada. No saben nada de esto. ¿Cómo es adaptable una obra como Senderos de Gloria para niños? Ya que decías, porque hiciste una pregunta y yo creo que nos metimos con lo de los chicos, Yo creo que lo que hay que hacer con respecto a qué se puede hacer para mejorar lo del teatro es, sí, primero que nada, es optimizar los recursos que ya tenemos. Hay un recurso que es la televisión canaria, que la pagamos todos y cada uno de los canarios que pagamos impuestos. Uh-huh. Y, sinceramente, yo no entiendo por qué no se publicita, por qué el gobierno de Canarias no publicita muchísimo más los actos que paga el gobierno de Canarias. Es decir, es un poco de locos. Si yo soy me estoy gastando un dinero en algo, me interesa que eso tenga publicidad. Y que tenga una repercusión y social. Y si tengo una televisión. Que solo sea por el interés. Y si encima tengo una televisión, lo lógico es que haya una cobertura importante. Y no la hay. Y no la hay. Entonces, lo primero que sugiero, como dice alguna pincelada, claro, sugerimos que la televisión canaria, que es la autonómica y que la pagamos todos los canarios, pues tenga programas exclusivos para publicitar las actividades que el ciudadano canario puede ver en sus teatros, en sus espacios. No me refiero solo al teatro, sino música, exposiciones y tal, que evidentemente de vez en cuando sale algo, pero muy someramente. Pero Nacho, tú creo que estás pidiendo más de lo que se puede hacer, porque ¿qué va a dar cultura a los canarios sino una serie norteamericana excelente como es MacGyver? Eso es lo que verdaderamente muestra nuestro acervo, muestra a nuestros teatreros, muestra a nuestros músicos, muestra a la gente que está involucrada en la cultura. ¿A ti no te gusta MacGyver? A mí me encanta. No, no es mi serie favorita. Lo fue, pero tenía 7 años. Claro. Pero de cualquier manera todo tiene su espacio. Claro, no es incompatible que te guste una... O sea, nosotros no estamos negando la industria o el cine de cualquier condición o lo que sea. Simplemente es que hay un espacio que la televisión canaria, como bien decía Nacho, pagamos todos, dedique a la cultura que se hace aquí. No solo la que se origina por canarios, sino la que se está desarrollando aquí, pagada por ellos, gobierno, ¿no? Regional. Es que ni tan siquiera estamos buscando que nosotros tener un beneficio, no. Sino ellos como empresarios, porque se han convertido en empresarios, porque los teatros los gestionan instituciones públicas, la mayoría. Eminentemente. Hay muy pocos teatros privados. Entonces, y se cobran las entradas. Oye, tío, intenta optimizar el recurso. Es que es un poco, es de locos, sinceramente, ¿no? Si ellos mismos no publicitan lo que realizan, pues no. Esa es una cuestión. Y la otra, que es, insisto en algo que ya dijimos antes, el tema de la programación estable. Hay un circuito, sí, pero es que hay ayuntamientos que participan en ese circuito y que tienen subvenciones de 2 o 3 mil euros al año. Eso implica que los 3.000 euros que pone el circuito más los 3.000 euros que pone el ayuntamiento son 6.000 euros. Con eso no se programan más de 2 funciones de teatro, ya se lo digo yo. Como máximo. Entonces no hay continuidad. O sea, una persona que se pierde porque está mala, le duele una muela y perdió de ver el día que fue la compañía de teatro, dentro de 6 meses no vuelve a ver, no vuelve a ver nada. Es un presupuesto bastante indigno, sí. Ese que estás nombrando, y muy probablemente, como hablábamos antes en la entrevista, que ustedes llevan bastante tiempo en el teatro, desde que son prácticamente niños, creo que sabes de lo que estás hablando, así que... Y después hay ejemplos que se pueden poner y que nos dan la razón. Hay ayuntamientos relativamente pequeños de número de población, como puede ser el Sausal, que no tiene más allá de 10.000 habitantes, no sé si un poco más a lo mejor, pero yo creo que no. Y es uno de los ayuntamientos que mejor funciona su sala. Claro. Que se programa habitualmente y eso conlleva que han creado un público y después compiten a lo mejor pues con ayuntamientos muchísimo mayores que no mete tanta gente. Hasta musicalmente, o sea, yo creo que vamos a quitarnos los tapujos, estamos hablando eminentemente o casi en su totalidad del auditorio del Sausal, ahí hay de todo, ahí sí hay una agenda, digamos, más digna, ¿no? Entonces, como estás diciendo, tú... No, el Sausal, también los Realejos, hay algunos... En unos cuantos municipios. Guía de Isora, no me quiero Guía olvidar. Guía de Isora está programando desde hace unos años bien, con el nuevo auditorio y está trabajando muy bien. Les voy a preguntar, volviendo a la televisión canaria, por ejemplo, ¿no? Ustedes como Burka Teatro, y es una idea que he tenido sobre la marcha y se las planteo. Si la televisión canaria, por poner un ejemplo, que como tú dices la pagamos todos, tuviera, digamos, la iniciativa de grabar una obra de teatro y ponerla, digamos, un domingo por la noche. Eso no es buena idea. No es buena idea. El teatro se tiene que ver en las salas. Se tiene que ver en las salas. Sí. Otra, si no se convierte cosa, en otra cosa. Otra cosa es que hubiera un programa de teatro en el que tú vas y grabas algunos ensayos y el proceso de montaje y tal, que me parece mucho más divertido incluso para el público que ver una obra de teatro por la tele. Porque una obra de teatro por la tele puede ser un tostón. Porque es un estudio uno casi siempre o... ¿Sabes? Son lenguajes diferentes, o sea, el lenguaje de la televisión es uno determinado y la velocidad a la que se tienen que mover las imágenes en una tele es completamente diferente a la velocidad del teatro. Claro. Cuando uno se sienta en la sala, el mundo se oscurece y se centra la atención en el escenario. Uh-huh. Y eso es una condición fundamental. En casa no. Cuando estás con la tele hay un montón de cosas que ocurren alrededor de la tele. La tortilla que se te quema. Sí, el no sé quién que se mueve. La nevera, terrible. Todas esas cosas ocurren. Al margen de que en el teatro, a lo mejor no es el caso de Senderos de Gloria, pero la persona que produce, la persona que dirige, como es tu caso, Nacho, puede tener ciertos apetitos por poner cosas fuera de la escena y juegos con el público o cosas que no se espera en el público. Tú te alejas, digamos, de jugar con el público. Todo ocurre bueno, en la escena. En este espectáculo, concretamente, el público no se toca. Uh-huh. Pero porque no lo lleva. De todos modos, a mí personalmente, tenemos en los infantiles sí jugamos más con el público y tal. Pero en general, a nosotros nos cuesta un poco. Es delicado, ¿eh? Hay que hilar muy fino. El otro día fuimos a ver un espectáculo maravilloso que no sé si deberíamos de recomendarlo. Recomendar aunque nos haga competencia. Aunque nos haga competencia porque de verdad que es dentro muy del bueno. Dentro del festival... De títeres que organiza Los Realejos. Ajá. Festival Internacional de Títeres y han venido profesionales fantásticos. Es la décima edición. Lleva muchos años realizándose y la verdad que vienen profesionales fantásticos. Y bueno, vimos un espectáculo de un tío que trabajaba con la gente del público y era increíble porque la gente se levantaba y salía sola al escenario. O sea, el tío estaba con un muñeco. Con lo difícil que es eso, ¿eh? Exactamente. Él fue capaz de crear un clima. De la cuarta fila, por favor, venga, suba. Y el tío se levantaba sin el más mínimo problema. Pero es muy delicado. Yo he visto cosas en que el público se lo pasa muy mal. Y el público paga para ver el espectáculo. Claro, eso no es lo que no puede pasar, claro. Hay que hilar muy fino. Entonces nosotros, si algún día encontramos un método, una cosita, pues no, lo haremos, pero en principio no vamos por esa línea, ¿no? Hemos hablado ya de casi todo, hemos, digamos, escudriñado un poquito más esta adaptación de la novela de Humphrey Cobb, Senderos de Gloria, que van a tener sus pases en el Teatro Leal este viernes y sábado, no estoy viernes errado, y sábado, ¿no? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Y estamos diciendo que hay una gran cantidad de actores, de músicos implicados, de iluminación. En una obra como esta, por ejemplo, ¿se juega mucho con la música y con la iluminación? Bueno, en esta obra concretamente nos la hemos jugado a... La música en realidad es... Son espacios sonoros, sí. No hay temas musicales. De acuerdo. Entonces no, se crea un espacio sonoro. Hay un percusionista que decora los ambientes y tal, con sonidos y tal y cual, que es Gustavo Rivero. Sí. ¿Y la iluminación? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, la iluminación nosotros tenemos... Ese sí trabaja con nosotros siempre. Es Miguel Ferrera, que es un gran iluminador. Que nos ilumina. Él es el que nos ilumina. La vida. Y en este caso concreto, estuvimos hablando largo y tendido sobre la obra. Le mandamos los espacios escénicos tal y como iban a ser y tal. Y él nos vino con una propuesta. Habitualmente no lo hacemos así. Habitualmente nos sentamos... vemos un par de pases y empezamos a decidir cómo van las cosas, dónde va la luz y tal. Pero esta vez no, esta vez se lo dejamos a él y él nos lo trajo y estaba tan bien. Y ha hecho una iluminación fantástica. Que no hicimos ninguna corrección. Genial. Qué bien, qué bien. También, pues, también se debe a que ya nos conocemos y ya él sabe lo que nos gusta y nosotros sabemos lo que a él le gusta. Entonces también planteamos espacios escénicos en el que él se pueda divertir con las luces, ¿no? Entonces un poco es un trabajo simbiótico, ¿no? O sea, yo te doy, tú me das y tal, y el resultado, pues, nosotros estamos muy contentos, ¿no? Está siendo positivo. Sí, nos contabas que esta fue la obra, digamos, que ha ido ya en algunos escenarios de la isla trabajándose, que aproximadamente desde enero, me comentabas antes. No, nosotros estrenamos el día 6 de marzo. 6 de marzo. Lo que pasa es que entramos en sala a ensayar el 18 de enero. De acuerdo, o sea, tiene bastante ensayo, como estamos diciendo, ya tiene varios pases. ¿Cómo ha sido la afluencia de público? ¿Ha ido gente? Bueno, el estreno fue brutal, nos quedamos sorprendidos. Estrenamos, se quedó la gente por fuera. No, en Tacoronte se quedó mucha gente por fuera y la verdad que lo sentimos mucho, pero nos alegramos mucho también. Déjame que te haga la broma, a esperar que haya 3.000 euros más para que vuelvan a Tacoronte. No, bueno, la, broma, Tacoronte no es el caso, porque la verdad que el ayuntamiento apuesta, independientemente de los circuitos, por hacer más cosas. Y la verdad que es un espacio que ha servido como lugar de estreno para muchas compañías en los últimos tiempos, a falta de otros. Sí, bueno, vamos a nombrar a DG también, porque es que al final, después, oye, que no me nombraste y nosotros también hacemos la tarea. Hay un montón de ayuntamientos que lo están intentando y nos consta que es difícil por cómo está la situación y tal. Y después hay otros que lo intentan menos, también porque igual no tienen espacios o... En fin. Pero bueno, por lo menos hay unos Estábamos hablando de cómo ha ido la gira. El espectáculo se estrenó en Tacoronte, fue un lleno, y después hemos tenido una gira irregular, con lo habitual, no demasiado público, pero bueno, tampoco, o sea, lo normal. No ha sido, no sé si es que nos hemos equivocado a la hora de publicitarlo o a la hora de programar. Por ejemplo, en la Gomera se está programando los lunes. Me decía que el sentido lunes. Sí, fíjate. Me decía que el sentido que tenía de programar el lunes es porque los viernes había cine y que los fines de semana no merecía la pena programar porque la mayoría de los maestros se volvían a Tenerife el fin de semana. El fin de semana. Entonces, por eso llevan programando ya años los lunes. ¿Ya? Realmente, bueno, ellos consideran que es el momento adecuado para programar. Igual nosotros le diríamos que... Pero ya el viernes no tienen cine. Pues lo ideal sería que cambiasen, o que probaran a cambiar, porque a lo mejor es una fecha. Porque realmente un lunes es un día muy raro. Claro, claro. Realmente ya lo creo, ¿no? El territorio nacional e internacional es el único lugar donde se programan los lunes, porque de resto es el día tradicional de descanso de los actores. Antes, ¿no?, en los teatros se ponía lunes cerrado por descanso. Por descanso del personal. Sí, sí, se sigue poniendo, de hecho, sí, es así. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, también quería hablar con Burka, que, insisto, ustedes llevan mucho tiempo al margen del proyecto de Burka, sobre la salud de otras compañías. No es para darles publicidad a otras personas, ni muchísimo menos, que tampoco estaría mal, porque creo que cuanto más compañías haya, más salud puede tener el teatro en Canarias. Sí, totalmente, supuesto, de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el termómetro? Estábamos hablando antes mismo de una colaboración, de un circuito que existe, que trabaja, que tiene algunos fallos, pero que sobre todo, ¿cuántas compañías pueden moverse en nuestro núcleo? ¿Realmente? Bueno. No, porque es que en el circuito insular, por ejemplo, hay más de 70 compañías inscritas. Y efectivamente, cualquiera que vea la programación cultural se da cuenta de que no hay 70 compañías circuitando. Sí. Realmente las que circuitamos de una manera habitual somos menos. Son menos, ¿no? Entonces, en el circuito se admiten algunas compañías que entran y salen o que vienen para hacer una función o lo que sea. Incluso compañías de fuera de Canarias, muchísimas compañías de fuera. ¿Cuántas profesionales? Pues no sé, nosotros podemos decir que, por ejemplo, nosotros estamos dentro de Réplica, que es una asociación de empresas de artes escénicas de Canarias, y entre Gran Canaria y Tenerife, entre las dos provincias, ahora mismo somos 18 compañías. Pero que no están todos los que son. Exacto, que hay compañías que están funcionando que pongamos, aquí, y compañías antiguas, compañías. Pongamos 10 o 12 compañías más. Y podríamos estar rondando pues 18 más, pues 20, 30, 35 compañías que realmente trabajan de forma estable. Entre 30 y 35. Sí, yo creo que sí. Ni tanto. Igual ni tanto. Este año nos consta que la cosa va mal, ¿eh? Este año la crisis, ya sí que si quieres hablar. Ahora sí se habla. Parece ser que la gente se está dando de baja y tal, y igual. Bueno, no porque no pueden sostener las empresas, una pena, la verdad. Claro, claro. Porque... Sobre todo compañías que llevan tiempo trabajando. ¿Cuánto es mucho tiempo en el teatro? Es decir, ¿cuánto es una edad de compañías decanas, por ejemplo, aquí en Canarias? ¿Cuánto es la que más ha durado, más o menos? Yo creo que, bueno, ahora mismo la más vieja puede ser Saranda. Saranda, Trupe de Cómicos, que puede andar alrededor de los 30 años ya. ¿30 años? Sí. Delirium tiene 25. Tamasca. Tamasca no tiene tanto, porque antes era Saltimbanqui, después se transformó. Pero bueno, ellos llevan también 30 años, los de la gente de Tamasca, bien como Tamasca o bien como Saltimbanqui Club de Clown, pueden llevar sobre los 30 años también. Clóticas de Las Palmas, Profetas del Mueble Bar, pienso que se puede hacer la más vieja. Clapso. Pero Profetas del Mueble Bar, sí, Profetas es ya estaban, se habían ido a Madrid y tal y que cual. Yo tenía 17 años, estaba en el instituto y ellos ya tenían la historia de las tablas en el Teatro Leal antes de que se cerrara. Ahí es nada, ¿no? Sí, sí, y el Teatro Leal estuvo cerrado 18 años. O sea, 18 años. Sí, Profetas del Mueble Bar. Después hay compañías que aparecen, la de Tony que Suárez. Aparecieron y desaparecieron también. Hay compañías que han muerto por el camino, desgraciadamente. Sí. Pero bueno, y compañías también, importantes que, sí, que se han ido cambiando, se han ido. Tibicena, no sé, San Borombón, o incluso Zorro Cloco, que son más de la escuela de actores, con gente que ahora tienen cosas pues aquí, allí, allá, no sé. Claro, claro. Lo que pasa es que la disolución de las compañías no significa que sus miembros no hayan seguido trabajando. Claro. Algunos de ellos sí lo han... ¿En solitario o adaptándose? Exacto, integrándose en otros o formando nuevos colectivos. Sí. Y con ese panorama, que podemos decir que es bastante interesante, que es bastante amplio, con muchas compañías, ¿hay unión entre ustedes? Es decir, ¿les interesa tener un gremio fuerte o no...? Sí, sí, de hecho nos interesa... estamos integrados en Réplica, lo que te comentaba antes, sí, la Asociación de Empresas de Artes Escénicas. Y bueno, tratándolo desde el punto de vista empresarial exclusivamente. Claro. Después cada uno tiene su propia teoría artística y por eso yo estoy con Aranza y Aranza está conmigo y no estamos con otra gente, porque nosotros nos entendemos, sabemos lo que queremos y vamos por aquí y hay otra gente que va por allá. Y... Pero la cuestión es que intentar buscar un proyecto... No exactamente, no. Prefiero pensar que no. Yeah. Es que, no sé, uno puede pensar que, digamos, hay una conexión entre unas escuelas y otras y por eso... Pero mira, por ejemplo, cada nosotros... vez las cosas están más mezcladas. Sí, yo creo que o sea, eso podía ser una fórmula que antigua existía y antes, tal. Pero hoy por hoy yo creo que se está renovando la situación a pasos agigantados y en nuestra... En Senderos de Gloria hay mezclas de gente proveniente de muy muy diversos sectores teatrales. Muchas fórmulas, muchas fórmulas. El hecho es que, igual que cuando se habla del método, famoso método Stanislavski, estar o no estar en el método, cada uno tiene que encontrar su método interpretativo. Y de la misma manera, cada uno tiene que encontrar su escuela, la escuela en la que se encuentra cómodo, que es la suya misma. Entonces, lo que te lleve hasta ahí es un territorio que tienes que conquistar tú, ¿no? Que hacértelo tú, tu personaje. Exactamente, cocinártelo tú. Tu clown, se puede decir, o ni siquiera. El clown es el clown, es el payaso. Sí, de acuerdo. Bueno, pues Sendero de Gloria, en el Teatro Leal, eso quiere decir que hay un foro, que hay una tarima. ¿Es adecuado los teatros que hay en la isla y en concreto el Teatro Leal para algo de estas características? Teatro Leal es una maravilla, señoras una maravilla. Y señores, créanselo. Sí. Tenemos un teatro que es una joya. Hacía tiempo que tenemos no varios, teníamos. De hecho. El Teatro Guimera también es una joya que está ahí cerrada y tal, restaurándose. El auditorio, el Paraninfo también es un buen espacio. Aquí tenemos el teatro de Guía de Isola, está estupendo. Yo qué sé, en Arafo hay un teatro que está que no hay manera de actuar porque no se programa nunca y es un espacio magnífico. O sea, por espacio no será. Podríamos tener más. Sí. Y mejores. Y mejores. Pero básicamente lo que hay que hacer es darle cariño a los espacios, cuidarlos. Claro. Porque ahí se deteriora muy rápidamente un espacio y lo vemos cada vez que vamos a un teatro. A que llega y dice, ay, está peor que la última vez. Y falta un foco, y falta una tela, y falta no sé qué. ¿Hay algún momento en donde Burka, por ejemplo, tiene una proposición de llevar Senderos de Gloria o cualquier otro tipo de obra que hayan hecho ustedes y hayan dicho, aquí no se dan las condiciones, no actuamos? ¿O por no? supuesto, o sea, Senderos de Gloria no cabe en cualquier lado, es una cuestión de formato. O sea, que tienen que viajar primero, por ejemplo, para no hace falta. En principio nosotros ya conocemos pues la mayor parte de los espacios que se utilizan normalmente. Y cuando no los conocemos, normalmente pedimos o bien fotografías o si hay planos del espacio. Entonces, a partir de esas características técnicas, vemos la posibilidad, la viabilidad de llevar si es aquí en la isla, vamos allí y ya echamos un vistazo y tal. Claro. Pero es muy raro en ese caso. O sea, normalmente los espacios en los que se programa son normalmente los mismos. Pues de acuerdo. Muchísimas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Está hecha, y además prometo que el teatro

Coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. La sección de cine de hoy viene tan histórica que yo creo que todos recordamos esta sintonía. ¿Qué tal, Miguel Álvarez? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Héctor? Pues bien, vamos a ver si hoy sorprendemos. ¿Tú crees que alguien nos habrá dado cuenta de que va...? No, yo creo que esta película a nadie le suena. No le suena nada. No, yo creo que... Pues nada, di el título entonces para que... Carros de fuego, a lo mejor. Eso dicen. Y me imagino que no será un palo, sino una zanahoria. No, una buena, muy buena zanahoria, sí. Oscar, la mejor película en el 81. Uh-huh. Y justo, ¿no? La verdad es que había candidatas, lo estaba comentando antes con la realizadora. Con Bea. Estaba Indiana Jones y El Arca Perdida, muy conocida, muy comercial. Exacto. Y a pesar de todo le han dado esta película inglesa, que trata un tema que no es muy comercial, la superación personal. Uh-huh. Y al final fue la escogida, ¿no? Habla de la superación personal. Cuéntanos un poquito de la sinopsis de la película para la gente que todavía no la haya visto. Vamos a ver, Carros de Fuego se sitúa en los años 20, post Primera Guerra Mundial, y realmente combina, digamos, a varios personajes que buscan cada uno a su manera y un poco con su filosofía. Su motivación es diferente, uh-huh. Pero todos el atletismo es su punto en común. Todos más o menos coinciden en un colegio inglés de estos típicos para la universidad, salvo uno de ellos, otro de los protagonistas, que es escocés. Uh-huh. Entonces digamos que en este caso hay dos principales protagonistas, uno escocés y otro judío. El judío quiere demostrar que el antisemitismo está de capa caída y el escocés es religioso y digamos que su motivación principal es correr para Dios. Para Dios. Y bueno, ¿cómo se va desarrollando la película? En un pique, digamos, entre estas motivaciones. Muestran ese pique y al final terminan corriendo para la Gran Bretaña, ya que ambos pertenecen a ese país. Uh-huh. Y al final ambos terminan combinando ambos esfuerzos por el mismo objetivo, ¿no? Que uh-huh. Es el hecho de que su país alcance el medallero, ¿no? Es algo que sirve en el deporte, ¿no? A veces el deporte está pensado como para que una a la gente, ¿no? En pos de un objetivo. Lo cierto es que, bueno, al aparecer los Juegos Olímpicos en la propia película, los de París, realmente los Juegos Olímpicos y sus anillos principalmente buscan eso, ¿no? Algo común para todos los seres humanos, algo común para todas las culturas, algo común para todas las religiones. En aquella época hay un discurso de uno de los organizadores que dice todas las naciones civilizadas. Sabemos que en aquella época el colonialismo todavía estaba vigente, sí. Y nos van a faltar, si vemos la película, muchas banderas que hoy en día son tremendamente familiares, ¿no? De acuerdo. Vamos a, si te parece, a escuchar algo de los diálogos de la película. Muy bien. ¿Cuáles nos has seleccionado? Los dos protagonistas. Uno es Eric Liddell y el otro es Harold Abrahams, y en este caso vamos a empezar por Harold Abrahams en un discurso muy de él, porque es muy crítico consigo mismo. Vamos a escucharlo. Harold, esto es ridículo. Ha sido una carrera lo que has perdido, no un familiar. Oh, por amor de Dios, déjalo ya. Te estás portando como un chiquillo. He perdido. Lo sé. Yo estaba también, recuérdalo. Fue maravilloso. Estuviste maravilloso. Pero él fue mejor, eso es todo. Tan solo eso, ha ganado el mejor. Tenía que haberle estudiado. Eso es algo absolutamente fundamental. Él iba adelante. No pudiste hacer nada. Él ha ganado clara y limpiamente. Todo se acabó, Abrahams. Si no puedes soportar una derrota, quizás sea mejor... Yo no corro para ser derrotado. Corro para ganar. Y si no puedo ganar, no corro. Pero si no corres, no puedes ganar. Qué bueno, qué bueno. La exigencia de ganar, ¿no? La presión que tiene el ganador. Él realmente, el ganar, no es solo un tema personal. Él tiene esa lucha. Como te comento, él es judío y hay un gran antisemitismo en Gran Bretaña. Y para él el ganar, el demostrar que es el mejor, es que él, siendo judío a pesar de todo, puede lograr esas metas que aparentemente en aquella época solo estaban hechas para el hombre blanco, uh-huh. católico, cristiano y realmente pues totalmente de inglés de toda la vida, ¿no? ¿A qué época nos estamos refiriendo? Hablando de años 20. Años 20 en una Gran Bretaña que acaba de ganar la Primera Guerra Mundial junto con los franceses y los estadounidenses. Y realmente, pues bueno... el tema del antisemitismo en Europa, no en vano luego la Segunda Guerra Mundial lo demuestra, todavía está vigente y en su punto realmente álgido, ¿no? ¿Hay una historia paralela o que se puede considerar como, como digamos una parte del olimpismo también en historias reales, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la lucha de Jesse Owens, ¿no? Desde como luego. Atleta, ganando, digamos, en la misma cuna del Reich. Desde y, luego. Y para vergüenza de ese ser tan despreciable como Adolfo Hitler, ¿no? Es curioso porque lo que no te he comentado es que esta historia, la de Carros de Fuego, es una historia basada en hechos reales. Realmente, claro. Harold Abrahams es un hombre real y luego, cuando hablemos de Eric Liddell, el escocés, también es un personaje real, ¿no? Sí, entonces se puede decir que la historia es algo cíclico, que suele irse repitiendo por desgracia, ¿no? En Desde ese luego. Caso, la segregación racial con respecto a la, al olimpismo, ¿no? Lo cierto es que está en todos los ámbitos de la vida. Esta película lo único que demuestra es que para ser válido muchas veces no solo basta con el aspecto personal de uno mismo, con los méritos de uno mismo. Parece ser que aparte tienes que luchar contra el demérito que te marcan los demás, en qué país has nacido, qué cultura tienes a tu alrededor, si tu padre es o no oriundo de ese país, si hablas ese mismo idioma, muchas de esas cosas te echan para atrás. Y en este caso, Harold Abrahams es el arquetipo de un hombre hecho a sí mismo que lo pretenden hundir, o él se siente atacado por la sociedad y toda esa lucha, y el atletismo es para él su espada en la que cortar y partir por la mitad ese sistema, ¿no? Qué bien, qué bien. Y bueno, nos había seleccionado también otra parte de la película. Otro de los protagonistas, en este caso es Eric Liddell, él lucha o corre por un motivo completamente diferente y en este caso vamos a escuchar por qué. Así suena. Sentiré mucho tener que dejarlo. Estoy decidido. Regreso a China. El servicio de misiones me ha aceptado. ¡Qué alegría me has dado! Pero primero tengo que hacer algunas carreras. Jenny, tienes que comprender. Yo creo que Dios me hizo con un propósito, para ir a China. Pero Él también me hizo rápido. Y cuando corro, siento que se complace. Renunciar a ello, estoy seguro de que sería enojarle. Tenía razón, no es por simple diversión. Vencer es honrarle, Jenny. Después París, los Juegos Olímpicos. Qué bueno, es la otra parte de la moneda, ¿no? Todo lo contrario, la persona, afincada en unas creencias religiosas que cree que corriendo, digamos, está sacrificándose en pos de Dios, ¿no? En pos de unos valores. Él es, bueno, vemos que hay un diálogo de que se va a China, él es misionero, sí. Pero dentro de lo que es Escocia es pues un... no un cura ni un párrafo, pero sí un comunicador, ¿no? Y él intenta transmitir una enseñanza, la de su padre, con respecto a los valores religiosos, ¿no? Hay muy buenos diálogos de él en toda la película, porque cuando corre, mucha gente va a verlo, es como una especie de... bueno, lo que hoy tendríamos en futbolista su actor, él es un icono social en Escocia, pero basado en valores como la religión. Hay un diálogo muy bueno cuando van a misa un domingo, donde un niño choca con él jugando al fútbol y le dice, ¿pero qué día es hoy? Y el chaval le dice, hoy es domingo. Y él le dice, mira, el sabbat es para dedicárselo a Dios, no para, para jugar a fútbol, ¿no? Ya. Y si quieres jugamos mañana. Claro. Entonces realmente, pues en la película él corre por esos valores, a través de esos valores, y no destripo la película, pero hay un conflicto personal que tiene que vencer en las Olimpiadas de París, que se resuelve gracias a sus amigos, al resto de compañeros, pero que en este caso él es fiel a sus creencias. Qué bien, y muy interesante. Estaba pensando ahora mismo que hay muchos ejemplos dentro del olimpismo y dentro del deporte en donde hay muchos, atletas bastante creyentes, ¿no? Son famosos, por ejemplo, en Brasil, los futbolistas que se llaman como atletas de Cristo o algo así, ¿no? Que tienen una vinculación bastante estrecha entre Dios o sus creencias, mejor dicho, y también, la práctica de un deporte, digamos, como forma de transparencia también y de darle publicidad incluso a sus creencias. Estamos hablando, por ejemplo, de Kaká, que piensa todo esto y que es eso, un atleta del deporte, ¿no? En ese sentido, la película también hace digamos, de eco, digamos, de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Cierto es que se le critica a muchos futbolistas, hablando de futbolistas, que siendo ellos íconos sociales, su vida privada o sus aspectos personales no sean una imagen o un icono que dé juego a valores, porque los niños o jóvenes que los pretenden imitar, pues van a coger valores negativos, que son los que realmente muestran al público. Estos deportistas de élite deberían pensar en que mucha gente se fija en ellos y los imita. Claro. Entonces, bueno, en este caso, un atleta o un futbolista o un baloncestista. Hace poco creo que Gasol ha hecho el sueño de un chico allá en Cataluña, creo, si mal no leí la noticia, y todo el mundo ha valorado ese gesto. Ese tipo de gestos son los que realmente honran a un deportista de élite, aparte de su sacrificio, su espíritu personal, su lucha por conseguir ser el mejor, ¿no? Naturalmente que no estamos hablando de seguir una creencia, ni muchísimo menos, sino cualquier hecho, digamos, socialmente respetable. Valores, ética, son, creo, que cualquier religión o cualquier comunidad cultural tiene esos valores en común. Sí. Cada uno los desarrolla a su manera o influye a su manera, pero que en este caso lo importante es transmitir unos valores, ¿no? Unos valores con respecto al deporte. Pues bien, esta zanahoria totalmente merecida a Carros de Fuego, una película de principios de los 80, el año 1981. Sí. Efectivamente, Oscar super merecido, de los más merecidos prácticamente a lo mejor de la historia de los Oscars. No creo. No tú tanto. Ya sabes nuestra teoría de que se los dan, no sabemos muy bien por qué. Lo que yo sé es que creo que no se lo han dado a ninguna, como te he dicho siempre, que realmente sea una película mala, ¿no? Sí, pues nada, Miguel, ya nos traes otra zanahoria, otro palito, en otro momentos buscaré palos, prometido. Miguel Álvarez, de nuestra sección de cine, nosotros continuamos aquí con más mirilla. Tengo 32 años y he aprobado primero de Derecho. Pero ojo, que no he repetido curso un montón de veces. Es que el año pasado me preparé con el curso de CCC de acceso a la universidad para mayores de 25 años y ya voy para abogado. Infórmate, CCC 902-2021-22 o cursoscc.com. Y ahora CCC financia al 100% tus estudios sin intereses. Informativo de Radio Nacional de Venezuela, de lunes a viernes en Haitiden Radio a las 14 horas. También en haitidenradio.net. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. En Haitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come. Tu Cristo es judío, tu escritura es latina. Tus números son árabes, tu democracia es griega, tu equipo de música es japonés, tu balón es de Corea, tu videoconsola es de Hong Kong, tu camisa es de Tailandia, tus estrellas futbolísticas son de Brasil, tu reloj es suizo, tu pizza es italiana. ¿Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero? Me vas a dar un disgusto. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Haitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Haitiden Radio, una apuesta por la cultura. Ah. Hasta aquí la mirilla por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Seguimos en sintonía y seguimos compartiendo con ustedes una hora de radio diaria, en este caso en la mirilla, y también en la abundante programación que tiene esta casa, que llega hasta ti a través de las ondas de Haití en Radio. ¡Sigue bien!